vida con los mismos ojos si tú ya no estás. Amar de verdad yo lo aprendí a tu lado, pero te marchaste así sin un adiós. Sabía ciertamente cuánto te quería y ahora mira lo que has hecho de mí. Si tú ya no estás conmigo, ya no encontraré de mí. Si tú ya no estás.